Estás escuchando desde el corazón de la tierra. Cierra los ojos y déjate llevar. Fluye, escucha sin prejuicios. Esto son diálogos para cambiar el mundo. Emitiendo desde el corazón de la tierra, Manuela Fernández Gómez. Hoy nos acompaña Consuelo Argilés Gómez. Persona solidaria y generosa. Feminista, profesora, activista y sindicalista. Muy buenas, Consuelo. Muchísimas gracias por estar aquí desde el corazón de la tierra. Hola, Manuela. Encantada de estar aquí contigo también y con vosotras. Bueno, pues Consuelo, cuéntanos, ¿quién es Consuelo Argilés Gómez? Pues Consuelo Argilés Gómez es una... pues soy yo. Soy una persona que nací en España y luego con unos 20 años me fui a vivir a Francia, donde vivo pues desde que tenía 20 años. Y allí en Francia trabajé como profesora, ahora estoy jubilada. Y también tuve una militancia feminista y sindicalista. ¿Por qué te fuiste a Francia? ¿Por qué me fui a Francia? Pues no sé, desde siempre estuve atraída por conocer otros lugares y pienso que la lucha contra el franquismo me dio ganas de saber cómo se vivía en otros lugares y a lo mejor irme como tendría que haber hecho mi abuelo antes de que lo mataran. Pienso que es la razón principal. Y luego pues nada, me quedé allí, conocí a un francés y tuve una familia con él y nada, así fue. Poco a poco me quedé en Francia. Pero he ido viniendo a España muy a menudo todos los años. ¿Cómo dirías que empezaste tú a tomar conciencia y a militar en la política? A tomar conciencia no, con mi abuelo no, porque la historia de mi abuelo la aprendí, me enteré mucho más tarde. Porque claro, en la época del franquismo no se hablaba de los abuelos muertos y asesinados, sobre todo en las familias republicanas, pues no, todo eso estaba callado. Como decía mi madre, no hay que significarse. Yo entonces no sabía de qué, no tenía que significarse, pero lo que sí que es cierto es que en cuanto tuve una conciencia política, no sé, con 14, 15 años, empecé a militar en grupos entonces clandestinos. Y la primera vez que salimos a la calle a manifestar, porque ya nos dejaron, fue para pedir la mayoría de edad a los 18 años, que entonces era los 21. Ahora mismo, con esta boga que hay de los partidos de extrema derecha, tanta gente joven que está empezando a votar a partidos como Vox, por ejemplo, aquí en España, y en Francia también hay un auge de estos partidos de extrema derecha, ¿tú qué les dirías a estas personas jóvenes en ese sentido? ¿Qué les diría? Lo primero, que se informen, porque cuando conoces la historia y a dónde llevan estos partidos, que lo que cultivan es el odio, pues eso no puede llevar a nada bueno. Y de hecho la historia de España lo muestra. 40 años de dictadura y lo que coleó y sigue coleando no es nada bueno. Entonces, no sé, yo les diría que se informen, de lo que, de la historia, de lo que ha dado la historia de esa cultura del odio, y que además no tiene nada que ver con las personas humanas. No sé, no es nada, no sé, el amor al prójimo, el amor a las personas, para mí es más importante, la solidaridad. Y bueno, no sé, cuando seguimos descubriendo todas las muertas y muertos que tenemos en las cunetas en España, pues no puede ser. No sé, les diría eso, que se informen, que conozcan a la gente, y conociendo a la gente, la solidaridad viene naturalmente. Según lo que estás diciendo, parece ser que están siendo engañados y engañadas de alguna manera, ¿no? ¿Cómo crees que están siendo engañadas y engañados? Pues, como decías, es una política de la mentira y de la manipulación que, bueno, yo como viajo entre Francia y vivo entre Francia y España, pues veo que la estrategia de la extrema derecha en Francia y en España es exactamente la misma. Es contar mentiras, hacer que esas mentiras parezcan verdad. Incluso son contradicciones que cuando las miras de cerca dices, pero es imposible que alguien se pueda creer esto. Y es así como consiguen hacer una política que no tiene ningún sentido. ¿En qué plataformas crees que deben de prestar más atención pues la gente joven en ese sentido? No sé, yo no sé, para poner un ejemplo, cuando yo veo Marine Le Pen del partido de extrema derecha en Francia y que ha sido candidata para ser presidenta varias veces, pues cuando veo que ella cuenta que es feminista y se define como feminista porque ella defiende que las mujeres se queden trabajando en su casa, que críen hijos, que no trabajen fuera, con lo cual para mí eso no me parece nada feminista porque una defensa feminista de las mujeres sería defender la autonomía económica, social y política de las mujeres. Porque si vamos más lejos, pues yendo más lejos, ¿para qué necesitan educarse las mujeres para quedarse en su casa si no van a hacer otra cosa? Con lo cual volveríamos a antes de la República Española, cuando las mujeres no tenían ninguna educación. Sí, parece como el siguiente paso lógico, ¿no? A esa política o a esa declaración de intenciones. Y ya que estamos hablando de feminismo, cuéntanos un poco cómo ves tú el feminismo, cómo llegaste al feminismo. Cuéntanos. Bueno, pues no sé, yo creo que el feminismo, bueno, si remonto hacia lejos, lejos, no sé, mi madre, por ejemplo, decía, se definía como feminista. Bueno, ella nació en el 1920, y entonces se definía como feminista, pero en la práctica yo veía que no tenía nada de feminista, puesto que en casa lo hacía todo, sí que trabajaba y tenía una independencia económica, pero, o sea, tenía, como todas las mujeres, pues doble trabajo, en casa y fuera. Y de hecho, mis hermanos, porque yo tengo solo hermanos y no hermanas, mis hermanos, pues, o sea, a mí no me educaban de ninguna manera como a mis hermanos. Yo me revoltaba en casa, pero por eso, precisamente porque me daba cuenta que no tenía una educación igualitaria. Entonces ya desde muy pequeña pues me rebelé contra eso. Y entonces en cuanto pude en España milité de manera feminista. Lo que pasa que, claro, en los tiempos del franquismo era muy difícil, ¿cómo decir?, educarse en cuestiones de libertad como actualmente. Entonces mi educación política fue más bien con grupos políticos y que no tenían nada de feministas. Eran más bien comunistas y la política era, sí, liberando a todo el mundo llegaríamos a una sociedad igualitaria, y entonces yo creía eso. Pero cuando he militado más de cerca, pues me doy cuenta que en realidad las mujeres militamos en dos frentes. El frente feminista dentro de nuestra propia organización política o sindical, porque yo he militado sobre todo últimamente en un sindicato, o en sindicatos, o en varios sindicatos. Pero, pues eso, hay que tenemos doble militancia como tenemos doble trabajo o triple a veces. Bueno, ya que estamos hablando de sindicatos, bueno, yo sé que tú, a ti te interesa mucho un sindicato que fue uno de los primeros sindicatos feministas y que nació en España. Cuéntanos un poco sobre ese sindicato feminista. Ah, vale, estás hablando de Mujeres Libres. Efectivamente. Sí, porque es verdad que este sindicato me interesa muchísimo porque, Mujeres Libres pues fue fundado, entre otras, por Lucía Sánchez Saornil, que hizo un himno también a estas mujeres libres. Y como yo canto en un coro alternativo en Francia, pues cogimos esta canción. Y a partir de esta canción pues me di cuenta que en realidad yo, que estaba en Francia, sabía más cosas que la mayoría de mis amigos y amigas militantes y militantas, sobre todo en España. Y entonces este grupo de Mujeres Libres pues fue fundado por militantas anarquistas que se dieron cuenta que dentro de la CNT, entonces, pues las mujeres estaban tan marginadas por sus compañeros de militancia como en la vida de todos los días. O sea que entonces dijeron, no, esto no puede ser, y la mejor solución que encontraron es hacer un sindicato feminista formado únicamente por mujeres, dirigido por mujeres y que tenía una idea de liberar, dar una autonomía primero a las mujeres para que pudieran militar libremente. Y entonces fue así como nació Mujeres Libres, que si mis conocimientos son buenos, pues tuvieron 20.000 afiliadas en un país entonces que tenía 20 millones de habitantes. Y bueno, creo recordar que nacieron en 1936, ¿no? No, fue antes de que empezara la Guerra de España. No sé si en el 31, 32, en la República, pero antes sí. Y siguieron militando, claro, hasta que llegó la dictadura. Y entonces las condenaron y naturalmente la historia franquista las olvidó. Y la historia siguiente de militancia las olvidó también, porque un grupo de militantas únicamente de mujeres, eso no se ha visto, o sea, se ve muy poco. Además eran anarquistas, con lo cual doblemente ignoradas. Y de hecho, ya os digo, yo las descubrí, y para obtener información sobre este himno feminista que yo quería cantar, pues a día de hoy no he encontrado todavía la partitura original para poderla adaptar al coro. Así es que la cantamos con una fotocopia de fotocopias de fotocopias, y así es. Bueno, te voy a poner un compromiso. Quiero, si es posible, y si no, pues me lo niega, que nos cante el himno de este sindicato, que nos cante el himno. A ver, completo puede que no me acuerde, pero a ver, ¿cómo empieza? Que no me acuerdo. eso sí que me has puesto en un compromiso. A ver, ¿cómo empieza? Puedo cantarla, pero creo que no me acuerdo de toda la canción, pero bueno, un poquito. Y dice así: puño en alto, mujeres del mundo, hacia horizontes preñados de luz, por rutas ardientes, los pies en la tierra, la frente en lo azul, afirmando promesas de vida, desafiemos la tradición. Y así, así, es el himno de Mujeres Libres, de Lucía Sánchez Saornil. Pues este himno me hace recordar el lema Mujer, Vida y Libertad, que tiene que ver con el pueblo kurdo, con Sakin Kaşık, que fundó el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Kurdistán con Abdullah Öcalan. Y bueno, ella también le dio impulso a la ciencia de la genealogía o la ciencia de las mujeres. Y eran todo academias autogestionadas por mujeres, y bueno, que hacían un poco que la mujer tomase también parte en el movimiento de liberación kurdo. Puño en alto, Escuchado el himno de Mujeres Libres y seguimos con nuestra querida amiga Consuelo Argiles Gómez. Pues no sé qué nos puede decir de este lema de Mujer, Vida y Libertad que ha venido a colación del himno de Mujeres Libres, que era este sindicato español. Pues no sé, el pueblo kurdo representa la represión de tantas dictaduras de varios países, pero sobre todo la genealogía es interesante porque, aunque han asesinado a una de las principales fundadoras, sigue existiendo, es decir, que en el Kurdistán hay este movimiento de mujeres que se forman de manera política, y también de manera, como diría yo, militar, y todo esto para mostrar que las mujeres kurdas forman parte de la liberación del pueblo kurdo en general y que son independientes, son autónomas y tienen esa soberanía personal que les da la fuerza de tener una fuerza política y militar autónoma. Y la verdad es que la genealogía a mí me interesa bastante, aunque no tenemos en Europa en general muchos, en el mundo en general, muchos conocimientos. Yo sé que mi sindicato de Francia, Solidaire, las ha invitado varias veces y intentan explicarnos lo que hacen, pero también es bastante difícil puesto que lo hacen en la clandestinidad y así no es fácil, desde luego, trabajar, porque arriesgan su vida, como le pasó a Sakine, que fue asesinada en París. Pues sí, la verdad es que son testimonios impresionantes. Y bueno, hablando de tu sindicato, es verdad que mi sindicato y la Confederación Intersindical y concretamente UTEA pues están apoyando el movimiento que hay para la liberación o para al menos saber algo de Abdullah Öcalan, que de momento no está claro que siga vivo. Y lo que a mí me interesa, volviendo al tema de las mujeres, del lema Mujer, Vida y Libertad, es cómo estas mujeres viviendo en los pueblos que viven, ¿no? Es decir, el pueblo kurdo que vive entre Turquía, Siria, Irán e Irak, que en el inconsciente colectivo la imagen que nos viene es de países tremendamente cerrados al desarrollo de la mujer. ¿Cómo en estos países estas mujeres tienen este impulso, desarrollan esta ciencia de la genealogía? ¿Qué nos podrías decir acerca de eso? ¿Cómo lo desarrollan? Ya te digo, yo no sé más que lo poco que nos han contado en algunas reuniones que hemos tenido en el sindicato. Pero, y además pienso que una cosa es que no tenemos conocimiento tenemos poco conocimiento ya en nuestro país, quiero decir, en nuestros países, en Francia, en España, de lo que es la cultura feminista, la historia de las mujeres, y las mujeres que siempre han trabajado, que siempre han luchado por la libertad, que siempre han estado políticamente adelantadas en el combate por la igualdad. Y eso no las conocemos. Fíjate, Mujeres Libres no se conocen, la genealogía. ¿Quién conoce la genealogía? Aquí en Francia, en España, nadie. Entonces, me parece que lo que tienen en común, porque militantes feministas en Irak, en Irán, en Turquía, ha habido siempre, como en Francia, como en España. Lo que pasa es que las están ocultadas por la historia oficial, vamos a decir así. Claro, y efectivamente en estos países, pues quizás con más ahínco, ¿no? Por eso fue asesinada Mahsa Amini, ¿no? Por mostrar su pelo en este caso. Y no sé, yo también invitaría a la gente a que investiguen en cómo en las redes sociales, con el lema precisamente Mujer, Vida y Libertad, pues se están dando. Pues movimientos, se están dando manifestaciones de mujeres que viven en estos países que están, digamos, cogiendo ese lema para poner de manifiesto las opresiones que tienen en sus respectivos países, ¿no? No sé, eso quizá podríamos invitar a la gente a que investigara sobre ese tema. Ya que estamos hablando de, o hemos hablado de cómo era complicado en tu inicio en la militancia feminista, cómo era complicado porque estabas viviendo en España, vivía en la época en la que Franco estaba vivo y había una represión muy grande. En Francia, pues bueno, quizá un poco menor, pero igual también la había. Y ahora mismo, a día de hoy, la diferencia que hay entre la opresión que había o la forma de intentar mantener ocultos los movimientos feministas, ¿tú ves que hay mucho cambio en ese sentido? Mucho cambio en los movimientos feministas o en la En la opresión, o en la en la manera en la que se oculta, en la que se. No solamente la historia, sino también a nivel social, cómo se desprecia también a nivel social, a nivel de redes sociales también. No sé, ¿qué diferencias ves? ¿Cuáles son las dificultades que está atravesando el movimiento feminista? No sé, son muchas cuestiones. A Son ver mucho, son si. mu son muchas cosas. Bueno, si vemos la diferencia, bueno, cuando yo era más joven y cuando empecé a militar en el feminismo, pues era un momento, era después del mayo del 68, en los años 70, principio de los 70, había movimientos políticos por la liberación enormes. Con lo cual veo que hay una gran diferencia con lo que pasa ahora, que hay una regresión más que progresión. Y entonces en esa época el paralelismo es que actualmente como mujeres tenemos que seguir afirmándonos como teníamos que afirmarnos en ese momento, pero en ese momento digamos que como había una tendencia más a la progresión, pues se nos reprimía menos. Por ejemplo, hacer reuniones entre mujeres, reuniones no mixtas, vamos a decir, pues estaba menos contestado. Ahora estoy hablando de lo que pasa en Francia, porque en Francia, por ejemplo, en mi sindicato, para hacer asambleas de mujeres, pues tenemos que avanzar, que adelantar y que expresar no sé cuántos papeleos y cuántas historias para que, digamos, que los machirulos que están ahí, que aunque sean de izquierda siguen siendo machirulos, pues para que lo acepten. Aunque en mis sindicatos, bueno, si lo votamos en una asamblea, pues lo tienen que aceptar, pero los obstáculos son enormes. En los años 70 yo creo que había menos obstáculos y fijaros, en los años 30 todavía menos, puesto que el sindicato Mujeres Libres tuvo 20.000 afiliadas. Con lo cual me parece que es enorme, ¿no? Y no sé, actualmente lo que pasa, yo creo que actualmente hay una cosa que pasa y es que las mujeres hemos avanzado tanto en nuestros derechos que hay algunos hombres que lo entienden muy mal el feminismo, que piensan que el feminismo es contra los hombres y en realidad el feminismo bien entendido es por la autonomía de las mujeres, porque son oprimidas, pero de las mujeres entendido como un movimiento contra la opresión. Y en ese movimiento contra la opresión, pues los movimientos feministas actualmente se encuentran en el camino con los movimientos que están por la liberación de las mujeres lesbianas, de los hombres gay, de las personas bisexuales y las personas transexuales y de todas las diversidades que pueda existir. Y que para el poder son personas que no entran dentro de esa idea de clasificarnos en grupos y con la cual contestamos. Entonces, pues es el feminismo en este momento para mí, yo le definiría mi feminismo como la lucha contra toda forma de opresión, con lo cual es un feminismo bastante extenso y que en ese momento de lucha, por ejemplo, también nos encontramos en el camino con los movimientos ecologistas, porque entendemos que luchar para preservar lo que nos queda de planeta Tierra en buen estado, pues es luchar por nuestra liberación, por nuestra liberación como mujeres, como seres humanos y como personas. Según entiendo yo, estás comentando que efectivamente era más fácil en los años 70 militar como feminista que ahora en esta época, ¿no? En el siglo XXI, resulta más difícil. ¿Podrías ponernos ejemplos de cómo ahora en el siglo XXI se hace más difícil? Pues fíjate, hay una palabra que lo resume todo, y es que los movimientos, claro, viene de los movimientos de extrema derecha, que han definen a las feministas, les insultan diciéndoles feminazi. Pues claro, cuando te dicen feminazi, dices, ¿qué he hecho yo para que me digan esto? Es una manera de manipular, porque los movimientos nazis precisamente son de extrema derecha. Y los movimientos feministas, como lo he definido antes, no pueden ser de derechas. Son movimientos que están por una idea de avanzar para una autonomía y la liberación de las personas. Entonces, cuando nos tratan de feminazi, es una manera de decir, callaros, no tenéis nada que hacer aquí. Y bueno, yo lo que les tengo que decir es que a mí me salen más alas todavía, más fuerza para luchar por la autonomía y la liberación de las mujeres y de las personas oprimidas. Pues cuando dice esto a mí me inspira que eso es como muy queer, ¿no? Eso de que te dé más ala el hecho de que te insulten o intenten pararte o intenten que no consiga o siga avanzando insultándote, eso es algo muy queer. ¿Cómo definirías tú el término queer o el movimiento queer o a qué se refiere el movimiento queer? Porque en el inconsciente colectivo hay como una idea quizá un poco limitada de lo que sería ser queer o el movimiento queer. Cuéntanos un poco más sobre el tema. Bueno, pues es verdad que queer es un insulto en inglés y entonces pues las personas que son insultadas como queer, pues ellas mismas, esas personas han cogido este insulto como diciendo, pues nos tratáis así, pues sí, a mucha honra porque en realidad lo que las personas de los movimientos, porque yo lo diría en plural, ¿no? Es como el feminismo, son los feminismos y los feminismos queer, lo que ponen en evidencia es que en esta sociedad nos quieren clasificar de una manera binaria y para mí ser queer es luchar contra ese binarismo donde nos quieren meter por un lado lo que serían los hombres, por otro lado lo que serían las mujeres o el hombre, la mujer y el movimiento queer precisamente pone de relieve que eso no existe en la realidad. on ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir l'été dans les soukas à Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Rio Bat au cœur de Janeiro. On fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. Y seguimos con Consuelo Argilés Gómez desde el corazón de la tierra. Acabamos de escuchar otra de las propuestas musicales que nos ha sugerido Consuelo. En este caso se trata del tema On ira de la cantante Sass. En esta canción se celebra la suerte que tenemos de vivir en un mundo diverso. Como diverso es el mundo desde un punto de vista queer. Profundizando. Para que la gente lo entienda un poco más, yéndome a lo que comenta alguna gente, que las personas queer se operan los pechos o se visten de una forma determinada o transforman su identidad. Y hay mucha gente que identifica el movimiento queer con eso. ¿Eso es así o no es así? Bueno, yo entiendo que no es así, ¿eh? Porque, no sé, definirse como queer, no hace falta ser una persona trans, porque es lo que entiendo que me estás diciendo, ¿no? Se puede ser queer sin ser trans y se puede ser trans sin ser queer. Entonces, no veo que sea. No, para mí no es sinónimo queer y trans. No es sinónimo, ¿no? No sé qué más decirte. No sé, quizá con un ejemplo que me pudieras exponer de alguna situación en la que se desarrolle una tendencia queer o una filosofía queer en, no sé, en la vida. No sé qué decirte. No sé qué decirte, porque es que la filosofía queer, no creo que exista la filosofía queer. Es una manera de ser, ¿no? Es una manera de ser y de entender la vida, como decía antes, de una manera que no existe lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro. No sé, en el mundo existe una diversidad de personas Y eso es lo que defienden las personas queer. No sé, yo lo entendía un poco también como el empoderamiento de una persona a pesar de todas las posibles marginaciones y dificultades que haya podido sufrir en su historia vital. Por ejemplo, empoderarse dentro de una dificultad de no haber podido realizar unos estudios, por ejemplo, o empoderarse en el hecho de haber sido víctima de bullying en su centro escolar y empoderarse y superar esa situación. O bueno, pues al fin y al cabo, no sé, yo según yo lo voy entendiendo, no sé si me equivoco, es como superar las dificultades, asumir o encarar las posibles vejaciones que puedas sufrir por todo ese tipo de dificultades que hayas podido tener a lo largo de tu vida, superarlas y empoderarte cogiendo esas vejaciones o esas dificultades, superándolas y empoderándote a través de ellas. No sé si estoy muy alejada de lo que tú llamarías una forma de vida queer. Sí, creo que sí, creo que eso es lo que entendía. Lo que pasa es que no encontraba un ejemplo preciso, pero sí, porque en realidad hay muchos ejemplos precisos que, o sea, muchas situaciones precisas que pueden calificarse como queer. Entonces, sí, tu definición de, precisamente es con lo que decía antes, es como darle la vuelta a un insulto para que y poner en relieve el hecho de superar los obstáculos. Y en vez de tomarse el insulto y quedarse un poco retraído, ¿no? Al contrario, es superar el insulto, superar los obstáculos y al contrario, empoderarse todavía más. Y en ese caso, pues por eso yo hablaba de diversidad, porque es muy fácil para el sistema clasificarnos de una manera binaria y decir, pues de un lado ponemos a los malos y del otro lado ponemos a los buenos, y si no entras ahí, pues entonces no puedes estar en formar parte de esta sociedad que es la buena sociedad. Por eso, si es, estar en el movimiento queer es estar en oposición al poder. ¿Qué más dirías tú sobre, o qué crees que me ha faltado preguntarte respecto a, bueno, a tu militancia feminista? Pues respecto a mi militancia feminista, no he hablado casi, no he hablado de mi militancia en el sindicato o en los sindicatos, porque he militado en varios sindicatos, pero mi último sindicato, que es Solidaire, o Solidarias en Francia, pues es un sindicato que lo primero, bueno, dos cosas me atrajeron de este sindicato. Una, que se definía como un sindicato feminista, y la segunda, que era un sindicato, como diríamos, o por una militancia horizontal, donde no hay una jefa ni un jefe, y donde están las decisiones se toman en asambleas y todas las personas militantes y militantas están al mismo nivel. Bueno, pues estos son, desde luego, y la autogestión. Estas son las tres cosas en realidad. Entonces, estas tres cosas son muy interesantes. Pero precisamente hay que ponerlas en práctica. Y entonces, pues me di cuenta, como las mujeres libres en los años 30, pues que en mi sindicato el feminismo en principio era una palabra, pero en la práctica, pues nada, había que hacerla avanzar y la hemos hecho avanzar bastante. Entonces yo he participado sobre todo en una comisión, que es la Comisión Antisexista. Y os voy a decir el nombre completo. Es Antisexista por los Derechos de las Mujeres y de las Personas LGTBIA+. Ese es el nombre completo actualmente. Porque hemos ido avanzando, ¿eh? Al principio tenía otro nombre y como hemos ido tomando conciencia de las opresiones y de las discriminaciones, pues nuestra militancia ha ido cambiando y enriqueciéndose. Entonces, en esta comisión yo participo en varias cosas, sobre todo en mucho en la formación, porque es muy importante formarse y nada más. Ahí te puedo decir todo. Y hablando de formación, Es importante tener referencias bibliográficas o incluso referencias de redes en internet o de recursos didácticos si se enseña o incluso para sí misma. ¿Qué recomendaciones nos daría a todas las personas que te escuchamos acerca de bibliografía o cualquier documento, bien sea escrito o bien sea digital, al que podamos acceder para formarnos un poco más sobre todas estas cuestiones de las que hemos estado hablando aquí hoy? Bueno, pues yo diría que fueres perdón, a la página de mi sindicato, Solidaire, y ahí hay mucha documentación. Luego, el problema es que, claro, es en francés. En castellano, claro, es que yo conozco mejor las cuestiones feministas en Francia que en España. Tengo más bibliografía en francés que en español. Pero bueno, en español, pues os podría citar el espacio feminista del sindicato Ustea, también la mochila violeta, donde hay documentos de educación. Como películas, a mí una película que me abrió mucho los ojos fue, es una película argentina que se llama XXY sobre la vida de las personas trans, y actualmente está la película 20.000 especies de abejas, que también nos abre bastante los ojos sobre la diversidad. Y luego os quería hablar también de una página, un blog que se llama Caricias, escrito con una K, Caricias, de Rosa Sánchez y Caudet, donde hay mucha documentación sobre las cuestiones de educación a la sexualidad y a la diversidad. Luego también me he acordado de la redada que hubo en 1971 en Torremolinos contra las personas y los bares LGTBI, y que fue en el 71, pero la podemos equiparar con la redada que hubo en Stonewall en 1969, y que ha dado el inicio de la jornada del orgullo del 28 de junio. Bueno, y no sé qué más deciros, sí que mi sindicato, Solidaire, y exactamente la parte de de educación, participamos en un colectivo que existe a nivel de la educación en Francia, que reúne a todos los sindicatos de educación que quieren participar desde un punto de vista feminista y LGTBI, y a todas las asociaciones feministas, gay, lesbianas, trans, bisexuales, intersexuales, y desde un punto de vista de la educación. Y nos reunimos una vez al mes para tratar de todas estas cuestiones y ver cómo hacer la vida más fácil para todas las personas que son diferentes, que no entran en esos cuadrículos que decíamos antes. Y cuando digo a todas las personas, es a los alumnos, alumnas, alumnes y a todo el profesorado también. Fantástico, yo creo que tenemos ahí un montón de recursos a los que recurrir para ampliar información y bueno, y de ahí seguramente sacaremos muchos otros. Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on ne lui foute jamais la paix? Combien faut-il de cris de larmes pour qu'on lui rende sa liberté? Mais qu'est-ce qu'il y a dans toutes les têtes de ceux qui bossent à la télé, sur les antennes, dans les papiers, toujours à vouloir nous glacer, nous enfermer dans leurs idées, leurs idéaux un peu machos, nous asservir pour assouvir comme des salauds leur libido. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on ne lui foute jamais la paix? Est-ce que ce serait vraiment un drame si on le montrait comme il est? Le corps des femmes porte leurs âmes, porte la vie, porte leurs drames. Le corps des femmes, leur seule maison, toujours saccagée sans suis toujours les femmes que l'on broie. Et pourquoi toi, tout feu, tout flamme, tu as servi le corps des femmes? Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on ne cesse de l'emmerder, pour que toujours dans les réclames on m'y invite à le changer. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on le voie comme un objet? Si vous voulez le fond de ma pensée, mon corps est parfait comme il est. Oui, je suis libre, oui, je suis belle. Et quoi qu'il fasse, mon corps de femme est un palace. Mon corps de femme porte mon âme, porte ma vie, porte mes draps. Mon corps de femme, ma seule maison, toujours saccagé sans raison. Je veux savoir, savoir pourquoi, c'est toujours les femmes que l'on broie. Et pourquoi toi, tout feu, tout flamme, tu as servi mon corps de femme. Le corps des femmes, pour qu'on ne lui foute jamais la paix. Bueno, y esta es otra de las propuestas musicales que nos ha hecho Consuelo. Una canción de Matilde, Le corps des femmes. Consuelo, ¿qué logro destacaría de tu sindicato Solidaire? En mi sindicato decidimos poner el feminismo o los feminismos en el centro. Es decir, no tratar esta cuestión aparte, hacer concretamente lo que decimos, es decir, que la revolución será feminista o no será. Hace unos 15 años, en una asamblea, se decidió que en todas las asambleas, reuniones, comisiones, grupos de trabajo del sindicato, trataríamos las cuestiones con un punto de vista feminista, y que la cuestión del género sería esencial en nuestro trabajo. Así, por ejemplo, se puso una comisión de trabajo sobre la cuestión de la menstruación y el trabajo, y para que no fuera algo aparte. Y decidimos también que siempre habría en nuestra agenda una cuestión de un punto sobre el género, y que este punto sería tratado con prioridad, que no se dejaría para el final de la sesión como solía ocurrir. Con lo cual, este punto de cuestiones feministas se trataba antes rápidamente o no se discutía. Esto nos ha permitido avanzar en nuestra militancia sindical y tener una mejor defensa de los derechos laborales de las mujeres y también de las personas con una diversidad de género o de sexo. Por otra parte, el ecofeminismo también es una preocupación de nuestro sindicato. Siguiendo el ejemplo de las compañeras de América Latina que se han levantado contra el extractivismo y otras formas de explotación de la tierra, pusimos en relación la explotación capitalista de la tierra y la explotación de las mujeres. Las mujeres que son el instrumento para seguir creando más carne de cañón, más proletariado. Nos dimos cuenta que el capitalismo necesita nuestra fuerza de trabajo para desarrollarse, y así el capitalismo explota la capacidad de reproducción de las mujeres para seguir produciendo y reproduciendo el capitalismo. Con lo cual, nos dimos cuenta que la fuerza está en las mujeres. Las mujeres son un instrumento, su cuerpo es explotado, vigilado y encerrado, como lo es la tierra. Y por eso, como defendemos la tierra en nuestro combate ecologista, pues también debemos defender el cuerpo de las mujeres. Y entonces, siguiendo a las compañeras de América Latina, cogimos esa máxima, esa que es también una asociación feminista que se llama Ni las mujeres ni la tierra. Y la frase completa es: ni las mujeres ni la tierra somos territorio de conquista. Así pues, en todas nuestras asambleas, reuniones, las comidas son vegetarianas para respetar a todos los animales y a toda la tierra. Una cuestión muy importante que no hemos dejado en el tintero es quizá el lenguaje. El lenguaje, pues sabemos que construye a nivel cognitivo el cerebro y, bueno, pues es como nos expresamos y cómo construimos el mundo. ¿Qué nos podría decir acerca de esta cuestión? Pues a mí me parece que el lenguaje es muy importante en la construcción de la manera que tenemos de ver el mundo, de pensarlo y de organizarlo. Y entonces, en este sentido, está claro que es un instrumento muy importante para clasificarnos y para dividir la humanidad, vamos a decir, en dos grupos. En dos grupos que, no sé, esto sería un poco largo de mostrar cómo es una construcción. Como el lenguaje es una manera de construir el mundo. Bueno, una cosa interesante es que si es una manera de construirlo, también puede servirnos para destruirlo. Entonces, no sé, ¿cómo está construido? Por ejemplo, hay un ejemplo clásico de si una maestra dice en clase: niños, venid. Y entonces solo vienen los niños del género masculino. Y entonces ella dice, explica, no, cuando digo niños es todo el mundo. Los niños, las niñas, todo el mundo. Entonces pasan unas horas y propone, pide que vengan los niños aquí para pintar y las niñas allá para bailar. Y entonces hay un niño que dice, pero bueno, ahora somos niños y niñas, a mí me gustaría ir con las niñas. Y entonces, claro, ya explica que no, que ahora son los niños y las niñas, con lo cual muestra fácilmente cómo es una clasificación. Y no sé, me venía también una clasificación de un antropólogo que es un ejemplo de la antropología, que es Levi Strauss. Y Levi Strauss daba el ejemplo cuando estudió un artículo famoso de los bororos. Estudiando a este pueblo de los bororos, él decía que se encontraban en un momento en que toda la aldea se había vaciado de gente excepto de las mujeres y de los niños, con lo cual las mujeres y los niños no formaban parte de la gente en su explicación. Imaginaros cómo se hace el montaje del lenguaje. Y de hecho, en algunos diccionarios, cuando se mira, por ejemplo, en un diccionario francés, cuando se mira femme, que significa mujer, la definición es la hembra del hombre, no es la significación de con lo cual el, vamos a decir, con lo cual el masculino es, se opone a femenino, y también el femenino se opone a humano, como si las mujeres no fuéramos humanas. Bueno, tendría otros ejemplos así, equivalentes. Y un ejemplo enorme en francés es que es una manera de hablar que normalmente ya no debería existir, pero hasta hace por lo menos 10 años se enseñaba así en todas las escuelas francesas. Cuando se enseñaba a los niños a las reglas del francés, se decía que para hacer la concordancia de los participios pasados, el masculino gana. Y entonces, muchas amigas francesas me han contado que el día que aprendían eso, era, para ellas era un insulto, porque eso de que el masculino gane. Con lo cual quiere decir que si, por ejemplo, en una frase hay 20 mujeres y un hombre, hay que hacer la concordancia en masculino. Si en una frase hay 20 mujeres y un perro, exactamente igual. Bueno, no sé cómo os imagináis. La regla francesa de gramatical ha sido cambiada, pero yo me temo que en algunas escuelas se siga enseñando todavía así. Sí. Bueno, de hecho en español es así también. El genérico se considera hombre en muchos casos la palabra genérica. De hecho, no hace mucho un compañero, vamos a decirlo así, y no vamos a dar muchos más datos para que nadie tome represalia, pues me dijo algo de hombre tal, y yo dije, bueno, mejor utilizar un término genérico que incluya a hombres y mujeres como personas o seres humanos, lo que mejor te parezca. Y me respondió que para él el genérico era hombre y punto. Entonces, pues realmente esa analogía existe en el español. Las francesas no os sintáis sola en ese sentido, por desgracia. Y bueno, pues sí es verdad que quizás sea una herramienta, ¿no? Utilizar el lenguaje inclusivo, tomando de ejemplo lo que tú nos dices, quizá utilizar el lenguaje inclusivo es una herramienta para cambiar el mundo. Y no sé qué podríamos hacer en ese sentido. Es decir, ¿qué consejo nos daría a las personas que están escuchando hoy este programa, en ese sentido? El consejo, pues eso, precisamente que tomemos conciencia de que cada uno de nuestros actos es importante, pero la lengua está en la base de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de clasificar el mundo. Y entonces, no sé, yo pienso en una frase de una militante feminista de Estados Unidos, Audre Lorde, que decía que ella es militante feminista y por los derechos de las personas lesbianas y por los derechos de las personas negras. Entonces, como persona negra, ella decía que para liberarse no nos podemos li la lengua o el idioma del amo nunca será un instrumento de liberación. Ella ponía el hincapié en que para liberarnos debemos inventar una nueva lengua. Porque inventar una nueva lengua es inventar una nueva manera de hablar, de pensar el mundo. Entonces, ¿cómo pensar el mundo? Pues intentando, cuando hablamos hay que intentarlo. No puede venir así solo hablar de una manera no discriminatoria, de una manera igualitaria, pero lo podemos intentar, es decir, pensarlo, no sé. Hay muchos intentos actualmente escribiendo cómo utilizar la arroba para no poner ni la O ni la A, poner las dos a la vez, poner una X, estoy hablando del castellano, o poner la E, ¿por qué no? Niñes en vez de niños o niñas, niñes no es ni lo uno ni lo otro, con lo cual todas las personas pueden identificarse. No sé, para mí es una manera de ensayar cómo crear un nuevo mundo y otro mundo es posible. Bueno, Consuelo, creo que esta frase resume todo, resume también tu manera de ver el mundo, tu aportación y tu regalo, ¿no? A todas las personas que hemos podido disfrutar de tu compañía en este ratito. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo desde el corazón de la tierra que hayas estado con nosotras. Ha sido un auténtico placer. Hemos aprendido mucho contigo compartiendo este ratito y nada, pues darte las gracias. No sé si quieres decir alguna cosa para despedirte. Bueno, solo que muchas gracias a ti, Manuela, de haberme invitado aquí desde el corazón de la tierra en esta cueva preciosa y que tiene ondas buenas. Y ya está. Muchísimas gracias a ti, Consuelo. Antes de despedirnos, os recordamos la campaña Radio Almaina no se calla. Contra la censura de la Junta de Andalucía, Radio Almaina te necesita. Cuando entró en vigor la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, se abrió un proceso para que emisoras de radio locales sin ánimo de lucro, como la nuestra, pudieran solicitar una licencia.